no viene bien a ti, a los demás. En el Corintios 3, versículos del 1 al 9. Primero Corintios 3, capítulo 3, versículos del 1 al 9. ¿Cuánto recuerdan cuando eran niños, hermano? ¿Cuánto recuerdan cuando estaban chiquitos, hermano? Ay, mamá, tiene que ser chido así, ¿verdad? En el cuando recuerdo cuando éramos niños, hermano, ¿amén? ¿Verdad? ¿O no? Mi padre es uno de los tiempos más bonitos de la vida. Y la juventud y la adolescencia son qué dice la vida. Compañera, ¿verdad? Día jueves yo hablaba mucho hacer unos mandados siempre de ellos y encontré una muchacha que había hecho en el bachillerato, ¿verdad? Y comenzó a contarme parte de su vida, ¿verdad? Problemas y todas esas cosas. Pero la conclusión que llegó al final es que con el tiempo de la adolescencia no hay otro. Realmente así es. Pero cuando volvimos al Señor, hermano, nosotros pasamos por etapas de niños. Adolescente, joven, el propósito de Dios es que usted y yo seamos qué, hermano, seamos adultos, que maduremos, amén. ¿Qué pasaría si usted, hermano, el próximo domingo, a la hora del culto, usted viera a su hermano y entrando con un pamper, hermano, y todo eso es su vestimenta, solo con un pamper, un gorro y una facha nada más? Pero es un hermano de unos 35 a 40 años, ¿cómo lo veía ustedes? Lo primero que nos diera, ¿qué es, hermano? Es rico, ¿verdad? ¿Cómo no somos bonitos los demás? Eso no parece, ¿no? ¿Verdad? Pero primero que venía, no sé qué ridículo, ¿cómo se ve? Pero el amor cristiano, muchos de nosotros espiritualmente todavía andamos en paz. ¿Amén? Muchos de nosotros todavía, hermanos, andamos en paños menores como hijos de Dios. Pablo está tocando este tema en la iglesia de Corinto y está hablando, hermano, acerca de crecer en el Señor. De la madurez cristiana, porque creía el Señor tiene que pasar los procesos desde lo más pequeño hasta llegar a tener, hermano, el deseo de llegar a la plenitud del Hijo de Dios, a la medida del varón perfecto como es Cristo, ¿amén? Ese es el propósito de Dios de la palabra, para eso se nos da la palabra, para crecer. Capítulo 3 de Primera de Corintios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy de Hernández. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Veamos un poquito. Yo traté, Apolo llegó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Se entiende juntos. Así que ni el que planta de salvo, ni el que riega, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la branca de Dios, edificio de Dios. Amén. Dejemos de ser niños en Cristo. Amén. Díganme que está a su lado. Dejemos de ser niños en Cristo. Dígaselo otra vez, en la misma convicción. Dejemos de ser niños en Cristo. ¿Amén? ¿Cómo veis que ustedes recién nacido con barba? Yo creo que así no tenemos crecido también. Corinto era una de las iglesias llenas de dones. Todos quisieran tener una iglesia como la de Quema, no la de Corinto. Por lo no. Pero el problema, nadie quisiera tener una iglesia como de los Corintios, porque no habían crecido, hermano, no habían madurado, y había pasado un tiempo prudente cuando la iglesia tenía que dar un fruto digno, dice la Biblia, de qué, de arrepentimiento, de haber crecido, de ser, hermano, ya adultos, maduros en términos espirituales. De manera, dice Pablo, que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en quien hermanos, en Cristo. Quiero hablar de cosas esta tarde, hermanos. Hay niñez espiritual cuando hay carnalidad en nosotros. Y la carnalidad, hermanos, impide el crecimiento. Amén. Repitamos otros. La carnalidad impide el crecimiento. Nada más. La carnalidad impide el crecimiento. Díganse hoy que está a tu lado, hermano. No se lo olvide. La carnalidad impide el crecimiento. Hay cuestiones aquí que se nos narran, hermanos, dice la Biblia en el versículo 3. Porque aún soy carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No soy carnal ni andaré como hombres, porque uno dice yo soy de Pablo y el otro. Yo soy de Pablo. Tengo capaz de involucrados también a Pedro, yo soy de Cefas. De estos. Y otro decía, yo soy de quién, hermano. Yo soy de Cristo. ¿Cuál de los cuatro grupos estaba bien entonces, hermano? No te Cristo, hermano, ninguno estaba bien, hermano, realmente, porque todos estaban viendo el otro grupo inferior al grupo al que pertenecían. Ahora, hermanos, la carnalidad va a impedir el crecimiento de una iglesia, ¿es cierto o no? Sí. Impedir el rumbo de nuestra vida. El carnal solo quiere que, hermanos, versículo 2. Estamos hablando de términos espirituales. ¿Qué quiere el carnal, hermano? Sí, ¿solo quiere qué, hermano? Ay, hermano, que usted pone una predica porque no te debe, ¿verdad? No tenemos límites todavía, no estamos de leche todavía, ¿verdad? La carnalidad impide el crecimiento, hermano. No hablamos que no tiene vida porque el pequeño, el niño tiene vida, pero es una vida débil, ¿o no? El que no recibe que el Señor tiene vida, sí, pero tiene una vida como, hermano, débil. Los peores problemas ocurren en los primeros años de vida también. Es cuando el niño se tiene que cuidar más, es cuando el niño se tiene que contemplar más, pero poco a poco va aprendiendo a caminar, va aprendiendo a protegerse, y en sí, hermano, su cuerpo comienza a desarrollar un montón de cosas que le van protegiendo, que le van haciendo inmune a las enfermedades, porque con el crecimiento y el desarrollo, su cuerpo se va volviendo más fuerte. Pero si no crece. Pero si se queda pequeño, el carnal solo quiere quema, leche, lechita, ¿verdad? Hablemos de amor, hermano, de felicidad, de prudencia, y hay temas que no se tienen que tocar. Dice Pablo, hermanos, ahí, no pude hablarles como espiritual, sino dice como carnales, como niños en Cristo, les di a beber leche, no alimento sólido, porque no eran capaces, y cuando Pablo les está escribiendo, el ego de ellos les dice, todavía ustedes no son capaces. Si usted se va de su casa y usted deja a un niño, su niño de unos 2 años, y usted se va 3 años, cuando usted regresa, no espera ver el mismo niño de la misma estatura, del mismo tamaño, ¿no? Usted lo espera ver cómo. Pablo tenía esperanza con la iglesia de Corinto, pero la iglesia de los Corintios no había crecido, había quedado raquítica, hermano. Tenía vida, pero era una vida débil. Cuando usted y yo no hemos crecido, tenemos que ir al Señor, sí, pero es una vida como, hermano. Una vida de Dios. Una vida que sigue, hermano, yo solamente voy cuando vaya evento, hermano. ¿Verdad? Yo voy a ir cuando mire, cuando me dé ganas, ¿verdad? Porque a la verdad de cuenta, hermano. Yo que me nazca, ¿verdad? Y aquí hay cosas que muestran, hermanos, cuán pequeños estamos en el Señor. Versículo 3 y 4. El carnal solo quiere leche, hermanos, pero también va a mostrar su carnalidad con ellos. Pues, aunque carnal, que hay en ellos, que había en ellos, hermanos, celos, contiendas, disensiones, no soy carnal, ni andar como hombres. Versículo 4. Uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de qué, yo soy de Apolo. Pero no hay grupos hoy en día. Es que nuestra iglesia es mejor, ¿o no? Es que como ustedes no se dicen de esta forma, no. Es que como ustedes no hacen esto, no. Qué triste cuando hacemos actividades aquí en nuestro departamento y hay iglesias que no se mezclan con el otro grupo de cristianos. ¿Por qué no? Porque son más que más superiores, que son más grandes. Porque nosotros no nos metemos con la chumba, ¿verdad? A nosotros el Señor nos ha elevado un poquito más. El carnal va a mostrar sus carnalidades, ¿no? Amén. Y si somos carnales, lo vamos a mostrar. Hay tres cosas en el acuerdo de Corintios que estaban mostrando, hermano, que sí, todavía eran carnales. En cuanto a sus sentimientos, eran celosos. Y no otra vez lo de esposa, esposo y de inglés. Está hablando, hermanos, que no podía ver que alguien prosperara porque le daba a Dios. Sus sentimientos estaban mal. Y a veces en nosotros nuestros sentimientos, hermanos, están mal. A veces que alguien prospera, si el Señor le dice a un hermanito, nosotros estamos pensando, mire, hasta ver cómo consiguió eso, hermano. Alguna clase de hierba está vendiendo, hermano, porque está prosperando, ¿verdad? Ay, hermano, mire, que a ver qué truquero no será. Cuando alguien prospera, muchas veces, hermano, no duele en el corazón. Porque nuestros sentimientos no están bien, porque hay carnalidad en nosotros. Celos. ¿Cómo son sus sentimientos, hermano, si están de otra forma? ¿Tiene que ser algún celo de algún hermano, de algún hermano? En cuanto a privilegios, en cuanto a dones, en cuanto a cosas, hermano, que otro hace y que aparentemente a mí no me toman en cuenta. Y a veces no se toma en cuenta, hermanos, por algún sentido de qué? De carnalidad en su vida. El que vive para el Señor, hermanos, muestra que está viviendo para Él. Por sus frutos, dijo el Señor, los conoceréis. De manera que cuando había celos en ellos, sus sentimientos estaban mal dirigidos. Y a veces nuestros sentimientos andan mal dirigidos, hermanos, en cuanto a la obra del Señor. Caminamos mal porque nuestros sentimientos no están bien dirigidos con Él. Pero hay otras cosas, hermanos. No solo sus sentimientos estaban mal. Dice la Biblia que hay celos, hay también contienda. Y estos eran pleitos verbales que tenían unos con otros. Sus palabras también andaban mal. ¿Cuántas veces usted se ha tratado un pleito con Él? Y como iglesia, eso sería fatal. Pero vamos a intentarlo. Le voy a decir una cuanta verdad a la hermana fulana. Le voy a decir una cuanta verdad a la hermana fulana. Y no vamos a agarrar en pleito de aquel. Mostraban su carnalidad en los celos, mostraban su carnalidad en las contiendas, porque peleaban, se discutían, alegaban y pensando que ellos tenían la razón, porque humanamente todos pensamos que tenemos la razón. Y yo ya lo tengo que aprender, hermano, que a veces no hay que discutir. Amén. Porque siempre es una discusión. Nadie sale mal. Sus palabras, hermanos, andaban mal. ¿Cómo anda usted en cuanto a palabras? Es usted lo que discute a diario, ¿verdad? Cada día. Y aquellos que están peleando a diario con el esposo, con los hijos, con el chucho, con el perico, con los gatos. Hay gente que está matando a los animales porque no se puede quitar la cólera con el fulano o la fulana. Que hagan la patada a los pobres animales, porque no pueden con el otro, que es más grande, ¿verdad? Contiendas. Hermano, nuestra carita aquí es de felicidad, amén. Pero en la casa, hermano. Ahora de mi hombre. ¿El que está chupando qué, hermano? Bueno, ¿cómo por qué cuando chupo un limón? Y esperamos que no sea así, que cuando venga todavía por la esquina trae una carga y cuando venga ya por la esquina, cambio, ¿verdad? Angelicarte en su verdad, en entrar, ¿verdad? Y para la cocina necesito lo paz y que ambiente espiritual se respira aquí, ¿verdad? Pero cuando nos vamos, eso es consciente. La carnalidad impide el crecimiento, hermano. Si una iglesia se dedica a estarse peleando entre ellas, a estar discutiendo, aún entre nuestra familia nos vamos a despedazar, como amigos nos vamos a separar y como iglesia nos vamos a segmentar. Pero no solo mostraban en sentimientos, en palabras, sino en hechos, hermano. Porque dice al final del versículo que había en ellos, ¿sí? Dice el Señor. Pero no, después me voy con la mano a favor. me voy para el mundo solo por cantar ya. Y si no, por los hermanos caen. Hecho. Cuando el sentimiento anda mal, comienzan a adorar las palabras. Pero cuando ya las palabras vemos que no hacen efecto, ¿qué hacemos, hermano? Te voy a demostrar que estoy llamado. Ya viene la esposa enojada con el esposo. No, hasta el principio. ¿O no? ¿Le hace más cansada a él? Si queremos que se me está como de disfunción. Te voy a demostrar que estoy enojado. Y hermana, por el amor de Dios, ¿verdad? Eso va con todas las hermanas. La mujer tiene un problema, hermano, que a veces no viste por qué se enoja. ¿Solamente qué? Es una alma de vino, hermano. ¿Y a veces por qué? Porque no te nace la ventana, hermano. ¿Y por qué no me decía un besito cuando te iba? Y uno no sabe, hermano. Es que los hombres no nos comprenden, sí, hermano, sí, es que la comunicación a veces no es buena. Y como que la mujer para comunicarse, hermano, es un poco más dura a veces. Y yo no veo que no percibe las cosas, hermano. ¿No es cierto, hermano, varones? Cuando uno, está por lo que vemos ustedes, cuando uno está viendo ustedes, ¿qué no hacen en su mundo? ¿Le están hablando yo? Ajá. Sí. Ajá. ¿Oíste lo que te dije? Ajá, sí. Pero no oye nada. Por eso te dije que no me comprendí. Ajá. Cuando es una nación no hay que comprenderla, pero no solamente hacerla. No la voy a contar. Dice que no hay hombre que comprenda a la mujer, que si la comprende de otro lado. También. Las contiendas están en todos lados. Si usted va a ir por un negocio de la parte de otro, usted va a tener problemas a veces. Si usted va a un trabajo y llega con nueva gente, siempre usted va a tener problemas porque lleva a alguien que va a sentir celo de usted. Y es un proceso en la vida, sin embargo en la iglesia hay que parar esas cosas. Celos, contiendas, ¿qué hermanos? Disfunción, así se mostraba ya en Hechos. Yo soy de Pablo, ¿y yo? Pues yo me voy con el hermano Samuel, no, yo me voy con el hermano Julio, no, yo me voy con el hermano Luz. Y vamos a hacer tres iglesias. Los bolitos, los lucitos y los amoritos. Los celos producían contiendas y las contiendas producían la disfunción. Por eso es que el problema es matar los raíces. Amén. La carnalidad, esa es la carnalidad. ¿Qué es la carne entonces, hermano? Muchos asociamos la carne al cuerpo y la carne no es eso. La carne son los sentimientos que apuntan no a la gloria de Dios, sino, hermano, ni al bien del prójimo tampoco, sino a la complacencia del ego. Es decir, que la carne busca complacer qué. Yo. Pero lo dejé callado, hermano. No, el otro fue más prudente. Porque aquí sí era un adulto espiritual. Amén. ¿A mí me quieren pegarle, hermano? ¿La complacencia de qué, hermano? Dice, todos tenemos ego, hermano. ¿Amén? ¿O no? ¿Sí está? Nuestra personalidad tiene que ser cristocéntrica, pero a veces es egocéntrica. Yo. ¿Yo? Y yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. La carnalidad va a impedir el crecimiento de mi vida. La va a sumergir, hermanos, en crisis, la va a meter en celos, la va a meter en contienda y al final la va a meter en disfunción. Por eso es importante que usted crezca. Si eres tu hermano que está a tu lado, debe crecer. Debes crecer en el Señor. No te quedes pequeño espiritualmente. No te quedes pequeño, hermano. Usted tiene que crecer. Aunque físicamente ahí no puede nada, pero espiritualmente usted puede seguir creciendo. Amén. Llegar a ser gigantes, hermano. Dejemos de ser niños en Cristo. Es que la mitad del reino de los cielos, ¿verdad? Queremos de ser niños en Cristo crezcamos. La carnalidad impide el crecimiento, en cambio el maduro sirve a Cristo. Repite conmigo, el maduro sirve a Cristo. Amén. A vosotros, el maduro sirve a Cristo. Amén. El carnal, hermano, impide el crecimiento. Sin embargo, el maduro está sirviendo a quién, hermano. Está sirviendo a Cristo. Versículo 5 al 8. Versículo 5. Que pues Pablo, que es Apolo, servidores, que no le ponga atención a esta frase, por medio de los cuales habéis creído, y eso seguro que a cada uno concedió el Señor. El Señor no me va a gustar a mí como usa el pastor del otro templo de Manuel. El Señor no va a gustar al pastor de Manuel como utiliza al pastor que está en Guadalupe, como el que está en Osuna. Sí, Dios no utiliza todos diferentes. Por eso es que una iglesia nunca tiene que decir, ay, es que no sé cómo cuando estaba el hermano fulano, porque todos tenemos características diferentes en el cuerpo del Señor. Amén. Todos somos diferentes. Usted es diferente, un hermano que dirige un culto no lo va a dirigir como otro, porque tiene dones, hermano. Y ese es el carisma, los dones. Vivir, hermano, de eso, hermano, nos hace crecer cuando usted entiende que todos tenemos diferentes dones. El maduro, ¿a quién sirve, hermano? ¿A quién? El carnal, entonces, ¿a quién sirve? Su propio. Dios es todo en el servicio cristiano. Desde un chicle que yo levante en el suelo y una bolsa sucia, pomada, cuando lo hago para el Señor, estoy sirviéndole a quién, hermano. Yo me he visto los bolsitos que vienen a una mañana y a trapear y a arreglar. Y en la tarde también. Y a los que no se han agregado, fíjense, ¿verdad? También. Cuando no me lo dejen solitos, también. Porque entendemos que servimos a quién, hermano. Servimos a Cristo. Yo pienso, y yo voy a decir esto porque lo pienso y se lo digo. Yo pienso que es injusto que una iglesia pague quien haga la limpieza cuando somos tantos en el grupo de Dios. Pienso que es injusto. Porque a veces nos dicen, no, no, no, estas manos son de músico, no se han hecho para estar bien. No se han hecho para barrer. Solo para tocar música. Ustedes dicen que a veces hay que remangarse las manos y qué. Yo creo que la iglesia está acostumbrada a eso aquí, ¿no? Amén. Agendamos hermanos en el techo, quitando las telarañas, poniendo el techo, volando matas, ante la puerta. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andamos sirviéndole a quién, hermano. Al Señor. Amén. Todo lo que realizar de hecho, de palabras y pensamiento y sentimiento, todo sea para la gloria, dice la Biblia, de quién, hermano. De Dios. Y qué bonito es aquí. Y chistando como un hijo, de verdad. Amén. Porque aún ahí cuando vamos, nos vamos divirtiendo, sí. Pero qué bueno que es el Señor. No necesitamos tragos nosotros para andar alegres, hermano. No necesitamos fumarnos algo para andar en contra de los demás. Porque sabemos que lo hacemos para quién. Para qué. Ay, hermano, yo bajé ayer y no me reconocieron que yo bajé. Yo dirigí en piedra, hermano, y no me dijeron qué bonito dirigir. Tenemos que aprender a servir al Señor. Amén. Tenemos que aprender a servir al Señor. Isaías le dijo, en aquí. Aquí estoy para servir. Aquí estoy para hacer la obra. Versículo 6. Y quiero que veas en el 5, perdón. Dice, hermanos, somos Pablo y Apolo, servidores por medio. Dice, en los cuales, no dice, en los cuales creíste. Muchos de nosotros estamos enamorados de mi iglesia, del pastor, y después, y ya no va, hermano, yo me voy. hoy también. Dice que nosotros somos servidores, somos medios por los cuales Dios lleva, por los cuales la gente cree, amén, por los cuales usted se edifica. Pero no somos los medios en los cuales, somos los medios por los cuales. No sé si me estoy dando a entender. Solamente somos utilizados, ¿por qué? Por Dios. Y cuando ya nos servimos, nos servimos, ¿no? El Señor nos quita, el Señor ponemos. Esa es la obra grande del Señor. Ah, no, no, no, no, iglesia, pero me quitaron el privilegio, hermano, no veo los iglesias. Es todavía. Bueno. No, no, iglesia, porque el pastor no me saludó. No me dijo que iba en el bus, ¿verdad? Y iba atrás y él en adelante, ¿verdad? Usted sabe que todo lo que hace es para el Señor. Amén. Es para Dios. Somos servidores de Él. Amén. Yo planté amor de hombre y crecimiento, dice hermano. El maduro sabe que lo que está haciendo va a tener fruto después. No para la gloria nuestra, sino para la gloria de quién, hermano, del Señor. Dios es hombre en el servicio del creyente, porque el maduro está sirviendo a Cristo, pero somos servidores de Dios. Y servir es lo que más cuesta en la vida. Servir es una de las cosas más difíciles. Pero dice dos cosas, Pablo. Yo planté. ¿Cuántos hemos sembrado alguna vez algo, hermano? Aunque no haya nacido, pero lo empezamos a sembrar. Yo planté. Plantar es fijar algo en la tierra. Plantar, hermano, es excavar, en cierta forma, ahondar en algo. En el sentido espiritual, es instilar la doctrina bíblica, es pasar la doctrina bíblica, que la doctrina bíblica penetre, ¿dónde, hermano? En el corazón. Pablo dice, yo fijé en la tierra. Recuerda la parábola del Señor, la semilla era la misma, el problema es la tierra. Pero cuando se fija la semilla, que es la palabra de Dios en la tierra, se cava profundamente y se comienza, hermanos, a crecer en el Señor. Usted va a comenzar a crecer, porque usted va a comenzar a sentir que usted está sirviendo a quién, hermano, al Señor. Que usted está haciendo las cosas para el Señor. Nuestro ego nos va a decir, vos, ya no hagas esto si nadie te lo reconoce. ¿Para qué llevas las flores si nadie te dice nada más el gasto que estás teniendo? ¿Para qué las ofrendas mejor que ya te agota más y te echa más santa pupusa, verdad? ¿Para qué no podría lo mismo? ¿Para qué pudiera estar en la casa durmiendo, descansando, con la familia, viendo tele, o haciendo otras cosas humanamente provechosas? Pero cuando usted viene a fijar que usted está sirviendo a quién, a Dios. ¿Y eso es un tiempo perdido? ¿Es un tiempo que Dios va a bendecir en su vida, hermano? La palabra de Dios tiene que entrar profundo en nosotros. Yo planté, Apolos regó. ¿Cuántos han regado alguna vez, hermano? ¿Cuántos le están regando? ¿No? Regar, aquí el término es proveer de vida. Es darse beber. Pero el libro así es hacer beber a alguien. Es abrirle la boca y ver. Pablo está diciendo, yo sufrí. Sin embargo, luego de mi ministerio, quien vino fue quién? Fue Apolos. Apolos estuvo y le dio la palabra, regó la palabra, le dio el deber de la palabra, hizo con ustedes muchas cosas. Sin embargo, el crecimiento solo lo da quien, hermano, es Dios. Ay, hermano, jugando a ser de la iglesia y todo el crecimiento lo da Dios. Mucha gente viene del seminario teológico, hermano, pensando que con todos los conocimientos y todo aquel montón de cosas buenas que traen, va a hacer crecer en Dios. Pero cuando se da cuenta y tiene el campo, se da cuenta que no son conocimientos técnicos y cosas ahí, hermano, lo que va a hacer crecer una iglesia, sino solamente es el poder de quién, el poder de Dios. Amén. Hermano, si le viene el nombre de su culpa, alguna vez Pero el crecimiento, ¿qué dice Pablo? Lo ha dado Dios. Pablo está diciendo, hermanos, ahí en el versículo 7, así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino es Dios el que da el crecimiento. Los ministros no somos nada, hermano. ¿En qué sentido? No somos mayores que otros ni somos menores que otros. Somos instrumentos de quién, hermano, del Señor. Uno es grande. El grande es este. Amén. Ay, está apreciando porque yo estoy ahí. No, hermano. El crecimiento, dice Pablo, lo ha dado Dios. Amén. Ay, hermano, el día que yo no vaya a la iglesia, todo se viene abajo. No. El crecimiento lo ha dado quién, hermano. La verdad, Dios. Tenemos de ser niños de Cristo. Comencemos a servir al Señor. Amén. Hay que dejar a un lado la carnalidad porque la carnalidad impide el crecimiento. Pero cuando dejamos de ser niños de Cristo, comenzamos a servir al Señor porque se muestra de madurez. Cuando usted dice, hermano, ¿en qué puedo servir? Usted está dando muestra de qué? De madurez. Y claro, cuando comienza a servir, aguanta. Amén. Abajo. Porque a veces, hermano, yo cuando viene lo ve. Ay, bueno, yo te, no pensé que era así, ¿verdad? No, no pensé, yo no. No, hay gente. ¿Por qué? Porque al que deja de ser un niño en Cristo, hay recompensas para él. Amén. Hay recompensas para él. Versos 8. Y el que planta y el que riega son la misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hay recompensa, más que está a su lado, hay recompensa. Amén. ¿Qué tal si usted mañana ya en su barriga y en la casa? ¡Ay, es madre de una buena bulla! Recompensa, después van a pedir recompensa por usted. Hay recompensa de servir al Señor, amén. Y esto es bueno. ¿Qué hacemos para incentivar a que nuestros hijos nos obedezcan, se porten bien y sean mejores personas? ¿Es esto? Todavía el niño lo compramos con chocolatina, ¿no? Es porque es más caro, ¿verdad? Pero cuando usted obedece al Señor, hay recompensa. Amén. ¿A cuánto le gusta la recompensa, Señor? Hay recompensa porque usted colabora con Dios. Y mire qué bonito lo que Pablo está enseñando. Dice ahí, hermanos, en el verso 8, y el de planta y el que riega son una misma cosa. Hay privilegios que todo el mundo los anhela porque son los privilegios que se ven, y los que no se ven yo no los quiero, hermanos, porque quiero complacer y qué. Bien. Cuidado, hermanos, con eso. Hay recompensas porque colaboramos con Dios, somos una misma cosa, dice hermano, en este ministerio de compañerismo espiritual que realizamos juntos. En el ministerio, todos los hermanos que están en el ministerio de evangelismo son una misma cosa. Todos los hermanos que están en el ministerio de limpieza y urbano son una misma cosa. Todos los que están en el ministerio de servidores son una misma cosa. Las señoritas que están en el ministerio de cuidar niños son la misma cosa. Pero qué bonito, porque aquí entre nosotros y todos esos ministerios somos una misma cosa. Amén. Porque todos estamos sirviéndole aquí, hermanos, a Cristo. Claro, cada uno es responsable por su trabajo, no por su propia obra. Si usted va a trabajar en su empleo, hermano, si le dicen, mire, usted va a trabajar de las 8 hasta las 4 o las 5. Si usted trabaja hasta las 12, ¿le van a pagar todo el día? No. Mire, nos terminó de viento al final del mes, ¿verdad? va a recibir conforme a lo que usted quiera, hermano. A lo que usted da. En el cielo, hermano, se va a premiar conforme a lo que usted haya, ¿qué, hermano? Haya hecho. ¿Y qué hace usted en la iglesia, hermano? En todo, hermano. Justo, hermano, ¿verdad? ¿Y qué hacía en la iglesia? Ah, hermano, ni yo iba, ¿verdad? Y le decía, no, no, le decía, ven, hermano, ¿verdad? Dios no nos va a preguntar eso. Dios no nos va a preguntar eso. El día la declarará y el más abajo, hermano, cuando habla de esta cosa. Versículo 12. Y sobre este fundamento el mundo edificará el oro, la piedra de otra manera y no hará acá. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pero por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cualquiera que fuera, el fuego. Y si la obra permaneciera, si sobrecomienza, si vivirá, recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y no está hablando de salvación porque él lo quiere, si viene el Dios de la salvación, que así. Como cuando está hablando de los premios que Dios tiene para usted. Recompensas que Dios tiene para quién, hermano. Para usted. He aquí yo vengo pronto, dijo el Señor, y qué, y mi galardón conmigo para recompensar a todo aquel que se siente la voluntad del Señor. Usted es responsable por lo que está haciendo. Yo no voy a la iglesia porque no me dice el pastor. No voy a la iglesia porque los jóvenes no me vienen a visitar. Yo no voy a la iglesia porque hermano me mira mal en la iglesia. Llegará su recompensa, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia, de pecado, usted va a recibir conforme a su trabajo. Y si vemos que un hermano ya no está bien trabajando haciendo la obra del Señor, ¿qué decimos? Ese fanático, ese yo con el pastor, eso no queremos, hasta que lo vea. Y a veces bajamos el ánimo que ellos están haciendo la obra. Mi papá tenía un dicho y seguido lo decía a nosotros. Ayúdanos, el que nos estorba. A veces nos metíamos a querer ayudarle, pero al final no nos ayudábamos en nada. Ven, ayuda más. El que nos estorba. Si yo no hago nada, tampoco debo despedir de otro tal. Y hago mucho amor a los padres que están aquí. Si usted no se mete a la obra, antes de que sus hijos se vayan. Amén. No me los corte, no me los quite de estar escribiendo al Señor. Porque a veces nosotros como padres transmitimos apatía a servir al Señor. La Biblia dice, hermanos, que somos colaboradores. ¿De quién, hermanos? De Dios. ¿Y sabe qué está diciendo? Colaborar, un colaborador, hermanos, es un compañero. Coopera, es un compañero de trabajo. Y Pablo dice, colaboramos con Cristo. Es decir, usted está trabajando, ¿con quién, hermano? Con Cristo. Amén. Y eso es lo bonito que Pablo está explicando, hermano. Que cuando usted está haciendo las cosas, es como que estuviera a su lado, ¿quién, hermano? Y cuando usted la hace con felicidad, con gozo, con amor, ¿cómo estará el Señor con usted, hermano? ¿Está en Noah? No. ¿El Señor está contento? ¿Queremos ser colaboradores con el Señor, hermano? ¿Amén? Colaborar, yo estoy también con el Señor haciendo la obra. Yo quiero hacerlo. No solamente mandemos a otros. Andamos a la iglesia y por eso es porque anda oramos por ti para traer la bendición, ¿no? La recompensa va a ser para tus hijos. Y si como dos padres venimos nosotros, no, la recompensa no va a ser para tus hijos también, va a ser para ustedes que vienen, amén. Porque Pablo dice al final, hermano, cada uno recibirá, cada uno es personal, su recompensa conforme a a su labor o por su trabajo, es personal. Recompensa, en el sentido que Pablo de los Ángeles tenía muchos sentidos, hermano. Primeramente era sanar, era la paz que se daba a aquella persona, pero en un sentido general era elevarnos la recompensa o el galardón que Dios tiene y la retribución. Oigame bien, la retribución era buena. La retribución es que yo voy a recibir mi vuelto, sea bueno. Y aquí está un problema, porque si yo no he crecido en el Señor, la prueba que el Señor va a poner para mostrar si todavía estoy como hermano, está viendo la pacha donde vamos a ir, o ya crecimos. Y estamos, hermanos, consumiendo y el alimento sólido de la palabra de Dios. Muchos hermanos se han resentido a Dios y se han dicho que ese mensaje era para mí. Si usted lo sintió para usted, si era para usted. Pero nunca un mensaje se piensa diciendo, voy a venir hermanito fulano, se lo voy a dedicar. Voy a venir hermanita fulana, se lo voy a dedicar. ¿Por qué no sabe con quién va a venir? ¿Cómo para ver qué venga? ¿Cómo ve? Sin embargo, la palabra del Señor es por mayor. Amén. Siempre nos la voltea y qué bueno que nos voltee, porque eso nos hace pensar y pensar y decir, Señor, todavía quizás estoy en paz y sueño de como hijo tuyo. Bueno, vemos en el ministerio, ¿no? Amén. Eso muestra que usted es propiedad de quién, hermano. Es propiedad de Dios. Si usted pertenece a Dios, que usted está caminando con el Señor. Pablo menciona una cosita interesante en el versículo 9, porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de quién, de Dios. La labranza, hermano, está diciendo que usted es la finca de quién, de Dios. ¿Cuántos quisieran tener una su finca? Ah, voy a hacer dinero, la otra, voy a hacer naranja, hermano, voy a hacer piña, la otra, hermano, ¿dónde la trae? Dios de sí, me la voy a quitar. Usted no puede ser eso en papi menos. Usted lo hace con su pertenencia. El Señor quiere ser hombre en nosotros porque somos pertenencia de Él. Pablo le dice, ustedes son la finca de Dios, son la labranza, el terreno cultivado por Dios. Y Pablo utiliza esa metáfora de labranza en el sentido siguiente, hermano, que Pablo fue diligente en sus labores como apóstol. Sus compañeros de misión del Evangelio también fueron diligentes, tanto en el ministerio del evangelismo, del Evangelio, como en el cuidado también de la iglesia en Corinto. Pablo los cuidó como si fuera su propia finca en otro sentido. Por eso tenemos que cuidarnos unos a otros. Amén. A veces parecemos peluqueros cristianos, ¿verdad? Nos ingeniamos uno a que vamos a necesitar que no llevo la fulana, no es que no llevo la fulana, yo quiero contarle eso y yo otro, yo quiero la muchacha, yo quiero la otra, ¿verdad? Ya, y bien comunicado, ¿verdad? Es que predico el hermano, sabe eso, que va a contar lo nuevo, que traigo, ¿verdad? Cuando llegamos a la familia, ¿qué predico el hermano, doctor? A ver, que va a contar un chante de nuevo, que me contó ya fulanito, fulanita, ¿verdad? Usted es la branda de Dios, amén. Es el terreno que Dios quiere cultivar. Usted es donde Dios quiere trabajar, hermano. La iglesia se describe así. Pablo dice, hemos trabajado como quien ha cuidado y ha labrado la tierra y ha sembrado y está esperando frutos, pero el crecimiento lo ha dado quien, hermano. El crecimiento lo ha dado Dios. Cuando el Señor venga le va a preguntar, y los talentos, y los dones, y las cosas que yo te di, ¿dónde están? Algunos lo decís, Señor, mira, me diste 10, trabajé con otras 10, aquí están tus 10, más. Otros le decís, los 5 que me diste, aquí trabajé con ellos, gané otros 5, aquí tienen 5, más 5, son 10. Pero otros le vamos a decir, Señor, tú eres bien, ¿verdad? ¿Y lo que hice fue qué? Fue encerrar mi ojo. Vamos a decir como dice, es que soy un niño, Señor. crezcamos en el Señor. Amén. Crezcamos en el Señor. Maduremos en el Señor. En cuestiones espirituales ya no hay que andar con chiquilladas. Crecemos y nos fortalecemos. Son, dice Pablo en el versículo 9, la branca de Dios, y menciona una última expresión que va a conectar todo lo que de ahí en adelante Pablo va a comenzar a mencionar acerca de los ministerios y los dones, y es la frase del edificio. Un edificio raro en el sentido que Pablo lo está diciendo, es una estructura, es una construcción, es una edificación, hermano. Pero se menciona la misma palabra, hermano, a eso, realmente, originalmente, a un desarrollo, a un fortalecimiento. La palabra es hoy podemos. Hoy podemos, así, hermano, en su sentido más sencillo, se usaba, hermanos, para hablar de la promoción del crecimiento espiritual. Es decir, hermano, que lo que Dios espera de nosotros como edificio de Él. Ah, se ha mirado, hermano, que en algunos lugares las casitas son bien bajitas, hermano. Porque es bajito. Las casas antiguas, por ejemplo, de nuestro cantón, hermano, allá, ¿verdad? Eran casas enormes, hermano. De adobe. Y cuando el terremoto, pero las casas bien enormes. A que tenía la casa más grande. Y entre más alta era la casa, era más el caché que tenía, ¿verdad? El cliente, ¿verdad? Cuando vino el terremoto, uno lo planchó a todo. ¿Cómo está usted en el Señor? ¿De qué tamaño usted con la edificio de Dios? ¿De qué tamaño está con Dios? Ay, hermano, se ve una así. Con buena luz salida, ¿verdad? Yo ya voy a ver acá ahora pequeña y cara. No. Nomás dos o tres. Y si le gusta la familia, va a ser una familia acomodada, ¿verdad? Vamos a meter todos en esta cama, nosotros aquí, bien acomodaditos, ¿verdad? Porque yo estoy hablando de un crecimiento espiritual, del desarrollo del carácter de los creyentes, hermanos, porque usted debe crecer y desarrollarse a través de las enseñanzas. Usted debe crecer y desarrollarse a través del ejemplo que usted ve con los buenos hermanos. No copie los malos ejemplos, hermano. Amén. Porque para los que somos buenos, ¿para qué es, hermano? Son malos. Y cada hermano nuevo que viene y comienza a venir tarde, siéntase culpable usted, hermano. Los más viejos. ¿Por qué? ¿Quién le da más dinero? Alguien no lo tiene convertido. ¿Cuánto va a traer? Primer método de internet, después de cuarto mes para abajo. Después de la hora, mejor los años. Amén. El desarrollo espiritual se transmite a través de la enseñanza y por el ejemplo. Amén. De manera que usted siguió, siempre somos ejemplos, buenos o malos ejemplos. ¿Qué ejemplo queremos ser, hermano? ¿Qué ejemplo queremos dar? Pablo está hablando de está subiendo, hermano, un proceso espiritual como resultado de esa labor de sembrar la labranza de Dios. Cuando usted y yo entendemos que somos el campo donde Dios trabaja. Usted no siembra una milpa hoy y el día de mañana ya tiene el lote y todo. ¿Eso quiere qué? Un proceso. Y si usted nunca ha sembrado, y usted lo hace, usted va aprendiendo. La primera vez le va a costar, pero de ahí luego todo se va volviendo y luego. Porque va creciendo, porque va aprendiendo, porque se va desarrollando como agricultor. Y todas las cosas son así. En la vida espiritual, ¿verdad? El Señor no espera ni cita pequeña. El Señor espera fruto. No, niños espirituales, amén. Porque no eres capaz, dice Pablo, ni qué. Ni soy capaz de cuando le escribe estas cartas. La carnalidad impide el crecimiento. y me va a dejar como un niño espiritual. Que yo no sirva, me va a dejar también como un niño espiritual. Y si yo no anhelo recompensa en el Señor, me voy a quedar como un niño espiritual. Va a señalar, dice Pablo, el tiempo pasado para haber hecho todas las cosas que era a la carne viviendo perdidamente como el mundo. El que está en Cristo. ¿Nuevo que es, hermano? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas. Dejemos de ser niños en Cristo. Cercamos. Madre, fortalezcamos en el Señor. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Porque a través de ti, Señor, encontramos la paz.